Yeah, yeah, it's your boy G-Life junto a JCP on the Spanish version of Knock You Down. Narela, show what you got, baby girl, come on. Nunca pensé enamorarme así y se convirtió en dolor amarte a ti. Quiero decirte que ya comprendí. Solo era un recuerdo y te quedas en el aire. Nunca pensé que fueras así. Yo soñaba estar siempre junto a ti, pero nunca me tomaste en serio a mí. Y una vez más me has vuelto a derrotar. Los celos me matan cuando te veo con él. Tengo que comprender que ahora estás con él. Y algún día de esta caída me levantaré. Me siento derrotado desde que tú estás a mi lado. La que hace feliz mi corazón eres tú, tú. No sé qué me pasa, es como una desgracia. La que llevo el que me apela en mi corazón solo eres tú. Los celos me matan, guardo la esperanza en que algún día tú vuelvas a encender la luz. Eres mi baby de mis canciones. Aunque yo en la vida haya tenido mil amores, y si no hay goles, yo esperaré. Aunque el tiempo no se detenga, yo te voy a esperar. Los obstáculos y tú no serás.